Bueno, una vez más, en una audiencia pública, que sabemos que es venir a perder el tiempo, entre comillas lo pongo, pero no vaya a ser que nos agarre el síndrome de Estocolmo. Así que sea como sea, estamos acá presentes. El aula ambiental sirve para propaganda política ambiental, nada más que para eso. Otra cosa no le veo ninguna utilidad. Lo mismo ya he dicho de la Dirección de Ambiente. Y el plan de manejo de área protegida, 10 millones. ¿Con eso van a proteger el área protegida P1? ¿Y qué me dicen del área protegida oeste totalmente quemada? ¿O del área protegida norte? ¿Dónde hay un presupuesto acorde? Ni para los carteles alcanza eso. Sistematización de la carga, no solo cantero central, 50.000. Parece que se olvidaron, lo vuelvo a repetir nuevamente, más de 30 muertos. Recién un vecino dijo, ¿qué pasa entre Villa del Río y Villa Independencia? No hay veredas, tiene que ir la gente caminando por la calle. No se liberó la traza, no se han hecho las expropiaciones. Y dicho de paso, las expropiaciones, ¿dónde fue a parar todo el dinero de las expropiaciones de faldeo montañoso, espacios verdes? Parece que no tienen miedo cuando declaran una zona protegida, pero no le tienen miedo a las expropiaciones inversas que puede haber en el futuro, ¿no? Si llega a haber expropiaciones inversas en todas las áreas protegidas, ¿a dónde va el municipio de Villa Carlos Paz? A la bancarrota. No va a poder hacer frente a eso. Y por último, quiero cerrar con una cosa que también es importante. Aunque no tiene competencia la ciudad de Villa Carlos Paz, el transporte interurbano. Yo no sé si ustedes viajan en uno de los vehículos del interurbano. Yo sí viajo. Realmente es imposible. Una involución en Villa Carlos Paz de aquellas. Cuando teníamos ómnibus diferencial, en 45 minutos estábamos de Córdoba a Carlos Paz y viceversa. Ahora le ponemos 2 horas, con pasillos angostos, doble fila, cualquier cantidad de gente parada. Si ustedes pasan el control caminero, le hacen una multa si no llevan el cinturón puesto. Y esa gente que viene parada, entre los que me incluyo, no merecemos un respeto de parte de quien sea, de la provincia de Córdoba, pero el ERCEP lo tienen acá ustedes. Entonces, si ven que eso no se cumple, y el intendente dice que esto es turismo internacional. No puede haber turismo internacional con tal sistema de transporte urbano. Bueno, y para finalizar, no me queda más que decir. Y por supuesto, esto va a salir, jueves, no sé cuándo es la reunión. Así que seguiremos viniendo acá. Pero de ahí, repito nuevamente, que nos vaya a atrapar el síndrome de Estocolmo, no, nos van a tener acá continuamente en este atril.